deja que el Señor guíe tus pasos. Cuando llega la aflicción hasta tu vida, que alguien viene y te lastima, que te quisieras morir. Cuando tu alma siente que ya no resiste ni un minuto más tan triste por causa de una traición. Esa noche que se te hace tan eterna llorando por una pena y es amargo tu existir. Esa ausencia que se llevó tu sonrisa ni el papel que aquella brisa arrastró en la tarde gris. Dices para que esta vida y quieres que se acabe todo en un instante, sin un motivo para seguir adelante. La muerte para ti es la única solución. Tú dices para que esta vida, si el corazón te lo partieron en pedazos, si tú llevas entre tus manos el fracaso y el mundo te grita que eres un perdedor. Existe una esperanza y esa se llama Jesús. Él es la luz, Él es la vida. Existe una esperanza y esa se llama Jesús. Él es la luz, Él es la vida. Si hay motivo para vivir, siga adelante. La vida es bella, busca de Dios. Existe una esperanza y esa se llama Jesús. Él es la luz, Él es la vida. Reverendo Jorge Alberto Gutiérrez, Melissa y Emily Joy en los Estados Unidos. Cuando piensas que tu vida es un tormento porque miles de desprecios te han herido el corazón. Cuando decides marcharte de tu casa, que sin fe y sin esperanza no sabes a dónde ir. Yo te presento el amigo más sincero, que es el mejor compañero que alguien puede conseguir. Él te cambia la tristeza por sonrisa, siempre te guarda la vida, te acompañará hasta el fin. Tú dices para que esta vida, y has querido tirar la toalla ni un cobarde. No te puedes rendir, vamos, sigue adelante. Pelea como un valiente y lo podrás lograr. Jesús quiere sanar tu herida, Él es la medicina que puede curarte. Para todos tus males el mejor calmante, Él es la mano amiga que siempre estará. Existe una esperanza y esa se llama Jesús. Él es la luz, Él es la vida. Existe una esperanza y esa se llama Jesús. Él es la luz, Él es la vida. Si hay motivos para vivir, sigue adelante. La vida es bella, busca de Dios. Existe una esperanza y esa se llama Jesús. Él es la luz, Él es la vida. Existe una esperanza y esa se llama Jesús. Él es la luz, Él es la vida. Existe una esperanza y esa se llama Jesús. Él es la luz, Él es la vida. Existe una esperanza y esa se llama Jesús. Él es la luz, Él es la vida. Existe una esperanza y esa se llama Jesús. Él es la luz, Él es la vida. Existe una esperanza y esa se llama Jesús.